Radio. Doce y 33 minutos, nos vamos a quedar, ya decimos, con un poco de retraso sobre lo habitual, pero con la motivación que les comentábamos anteriormente, la participación de Manuel Toro, edil y portavoz del Grupo Municipal Popular. Al Grupo Municipal Popular hoy le llega el turno de participación en este espacio de política y bueno, pues se encontraba participando, como señalamos anteriormente, en esa concentración que ha tenido lugar a las 12 del mediodía con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Saludamos ya a Manolo Toro. Manuel Toro, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños también. Nos vamos a quedar durante la próxima media hora con distintos temas que, ya saben, cada formación política elige y que vamos a arrancar, o sobre todo quería centrar hoy en un tema que a nivel andaluz, la verdad es que el Partido Popular está abordando, está poniendo el foco en ello. Estamos hablando del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, y de hecho hay una campaña, incluso creo a través de change.org y en definitiva distintas iniciativas. Pues al hilo de esto, en el caso de nuestra localidad, desde el Partido Popular se ha presentado una moción, ya se ha registrado en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Esta misma mañana hemos entregado una moción, como tú bien dices, del Declaración de municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones, pero antes quería hacer referencia, que tú lo has hecho, ¿no?, que hemos estado presentes allí en la concentración hoy de la igualdad, debe ser una realidad. Por supuesto, hemos estado ahí presentes junto con los demás concejales también, y por supuesto, del Grupo Popular tenemos claro que tiene que haber los mismos derechos para las mujeres y para el hombre, tanto en lo cotidiano como en el trabajo y lo laboral. Por supuesto, el hombre y la mujer sean con los mismos derechos y obligaciones. Ubrique, que se ha adherido, ¿verdad?, a una iniciativa en toda la provincia, digo, de esta concentración. Y bueno, había tanto participantes políticos, representantes políticos, como ciudadanos, el llamamiento. Sí, ahí estaba libremente, bueno, todos los grupos de los concejales de Ubrique también. Quizás faltaba, pues, más colectivos, más asociaciones, pero vamos, cada uno es libre de estar y donde y cuando le quede conveniente. Pues eso ya decimos, en relación a el acto que ha tenido lugar a las 12 del mediodía y en la plaza del Ayuntamiento. Ya dentro de lo que es el contenido que desde el Partido Popular se quiere abordar en el día de hoy, como decimos, esa moción, en el caso de nuestra localidad, que se une a otros puntos de toda Andalucía, en relación al impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía. Sí, no, este es un impuesto, vamos, el Grupo Popular lleva ya por 13 años, ¿no?, en la comunidad autónoma, entregando, sin duda, modificaciones en este impuesto de sucesiones. Bueno, que siempre se ha llamado un poco el tema de impuesto de sucesiones de los ricos, y no es cuestión de ricos, es cuestión, sin duda, del trabajo que ha llevado también, lógicamente, un trabajador que durante toda su vida ha creado un patrimonio. Y, por supuesto, en este tema, como digo, el Grupo Popular ha presentado muchas iniciativas durante 13 años en el Parlamento andaluz. Y nosotros, lógicamente, ya recogimos firmas aquí en Ubrique, también en nuestra sede, hace ya el año pasado, y creemos conveniente, pues, entregar esta declaración de municipio de Ubrique libre del impuesto de sucesiones y donaciones, porque también se relaciona un poco el impuesto de sucesiones y donaciones con el tema de la plusvalía también, ¿no?, que tanto en el impuesto de sucesiones como la plusvalía hay cuestiones del Supremo también haciendo referencia de que estos posibles impuestos, pues, son de alguna manera no legal. Entonces, realmente nuestra propuesta, como he dejado claro, el Partido Popular a nivel andaluz, pues, lleva este trabajo durante 13 años, que entendemos que, bueno, lo que estamos solicitando, que la comunidad autónoma andaluza, pues, haya una tributación simbólica del 1% solamente. Al haber estas tributación simbólica del 1% a efecto de control y lucha contra el fraude fiscal. Esto realmente, la última iniciativa del Grupo Popular estuvo, pues, realmente con 330.000 firmas de andaluces. Esas 330.000 firmas se entregaron al Parlamento andaluz, que es evidente que hay un clamor popular en Andalucía en este tema de impuestos de sucesiones, que realmente la Junta en el año 2007, después también del Grupo Popular, haber trabajado mucho sobre este tema, pues sin duda ha hecho ahí modificaciones. Pero está bien esas modificaciones, pero lo que seguimos solicitando, sin duda, pues que la Junta de Andalucía, este impuesto de sucesiones, de alguna manera desaparezca con ese 1% solamente, que creo que será importante. Como digo, esta iniciativa pues la hemos entregado al Ayuntamiento, se la vamos a trasladar a los demás grupos políticos para que en el siguiente pleno lleguemos a un consenso. Y realmente, bueno, también tengo que hacer referencia que actualmente en España solamente las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Extremadura, Asturias y Aragón, que son precisamente todas gobernadas por el PSOE, pues son donde más se tributa en este impuesto. Y además, indudablemente, que comprobamos que como personas que han pasado toda su vida trabajando y tributando para que su muerte, la Junta de Andalucía vuelva a recaudar, por lo tanto, lógicamente, el sacrificio que le ha costado dejar, bueno, toda la vida de trabajo para que después los familiares tengan el problema de cuando tengan esa herencia, pues tengan que pagar un impuesto importante a la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta, y me pueden decir, no, es que esto es del gobierno, no. La Junta de Andalucía tiene las competencias desde el año 87 en este tema del impuesto de sucesiones y donaciones, por lo cual también ha tenido bastante tiempo en estos 13 años que el Grupo Popular ha estado encima de este tema, que entendemos que es un impuesto que debe de desaparecer de la comunidad autónoma. Pues eso, como decimos, sobre este tema, que se traduciría, por tanto, en una moción que se va a llevar a pleno, a la próxima sesión plenaria, es lo que se solicita por parte del Partido Popular, y que declararía a Ubrique como libre de impuestos, de lo que es este impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Eso qué significaría? ¿Efectos reales? Bueno, efectos reales, algo, mira, simbólico, imagino. Efectos reales es importante, porque precisamente en este pleno anterior había un punto que llevábamos en el tema de plusvalía, y yo sí me había informado sobre este tema, y ahí creo que hay jurisprudencia en cuanto al tema de plusvalía. Entonces, en el tema de impuestos de sucesiones y donaciones, está relacionado un poco también con ese impuesto de plusvalía que cobran los ayuntamientos para cualquier venta cualquier venta que se realiza o compra. Tú pagas una plusvalía. Por lo que tratamos es que, de alguna manera, esa plusvalía, que sin duda es un importe también importante, junto con las donaciones, pues supone también que, bueno, se va a recaudar menos en ese ámbito, tanto autonómico o local, por la plusvalía, pero se refiere a un impuesto que realmente los últimos datos que yo tenía sobre impuestos de transmisiones o ese aspecto en la Junta de Andalucía cobraba un 8 o un 7%, a partir de un 8%. Y supone un importe bastante importante. Y además es un dato, ¿no?, que lo da el Consejo General de Notarios de Andalucía, y dicen que entre los años 2007 y 2014 las herencias se han renunciado en un 322%. Es decir, hay muchas familias que al final, cuando han heredado cierta vivienda con un valor concreto, pues han renunciado porque el impuesto que tenía que pagar, el impuesto de sucesiones y donaciones, pues era brutal. Entonces, claro, para aquella, porque dice, no, es que sucesiones para gente rica, no. Cuando hay gente que tiene mucho patrimonio, pues quizá tienen más capacidad económica, ¿y qué hacen? Pues esa persona que tiene mucha capacidad económica, tiene mucho patrimonio, lo que hacen es que se van a Andalucía y ponen su, de alguna forma, se declaran de edad, se bajan a Andalucía y se van a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o a otras comunidades donde no se pagan este impuesto. Por lo cual estamos también incitando a que empresas que no quieran, de alguna manera, que le corresponda pagar, pues se van a otras comunidades autónomas. Y eso al final pues incide lógicamente en el empleo que pueda desaparecer de Andalucía, ¿no? Y ya tenemos problemas con la provincia de Cádiz, con 200.000 parados y 1.000.000 de parados en Andalucía, que creo que un dato excesivamente claro, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos en esta moción es que, bueno, que el Pleno Municipal se manifieste declarando el nombre del municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones, y así mostrando su rechazo a la situación que viene sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad. Y asimismo, pues que se insta a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar al 99% de la bonificación, para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces con los españoles. Es decir, somos de alguna manera los de Andalucía de segunda clase, y no, porque en concreto en otras comunidades autónomas, exceptuando las que ya he mencionado que gobiernan al PSOE, no se pagan el impuesto de sucesión, y es un dinero curioso, ¿no? La propuesta del Partido Popular, que habla, como señalabas, ¿no?, de una bonificación progresiva, ¿no?, que creo que en el 2017, en este año, sería del 33%, después del 66%, hasta que llegue ya al 99%, y como tú señalabas, la propuesta es que se quedara solo en un 1%, lo que se pagara de forma simbólica. Está claro, es decir, como digo, la competencia la tienen en el año 1987, lógicamente, pues tienen la capacidad legal de que este impuesto pues lo bonifiquen el 99%, ¿no? Así que lo que se solicita es, bueno, pues la situación de Andalucía, equipararla a otras comunidades autónomas. Autónomas, exactamente. Pues todo ello, como decimos, en torno a esa moción que ha presentado el Partido Popular en nuestro municipio, que imagino que, evidentemente, ¿no?, se está presentando en el resto de municipios de Andalucía. Sí, ¿no? Esta moción se va a presentar ahora en todos los ayuntamientos de Andalucía, porque, como digo, el Grupo Popular lleva 13 años presentando iniciativas en este aspecto, y como también otra iniciativa que pues esta semana he hablado también con el delegado del Gobierno y presidente provincial, Antonio Sanz, para también hacer iniciativas en aspectos que ahora seguidamente voy a hacer mención. Como por ejemplo, si te parece, seguimos con ello. Sí, como por ejemplo, es decir, realmente ya hicimos una iniciativa, ¿no?, que se llevó a la Diputación para el tema de la carretera, y vamos a seguir en este tema. Y más aún cuando hace unas semanas, un mes aproximadamente, pues en el Diario de Cádiz, no me lo invento yo, por lo cual, en el Diario de Cádiz venía que la Junta de Andalucía hacía una inversión en la carretera Manilva, si no mal recuerdo, y con un importe de 4.000.000 y pico de euros. Digo, coño, ¿y Eurique? Nada de nada. Sí. Y realmente, este es un tema que seguimos trabajando y que vamos a presentar otra iniciativa en el Parlamento andaluz para ver por qué en Eurique es un tema tan vital de mal estado de la carretera, que va desde el Estó hasta la carretera del Mojón, que está en malísimas condiciones, y bueno, y todavía ya llevamos 2 años de gobierno del PSOE, ya no somos tan malos, bueno, que es una competencia de la Junta de Andalucía, no es una competencia local ni una competencia estatal. Y realmente, bueno, nosotros en el Grupo Popular, cuando estuvimos gobernando, presentamos 4 proyectos. Entiendo que ahora con el Partido Socialista gobernando, pero aquí no cae un duro para abrir en esa situación tan lamentable de la carretera. Entonces vamos a seguir insistiendo en este tema, porque queríamos que sin duda pues un menoscabo y una diferencia con el pueblo de Urique, ¿no?, porque que tiene es de más que se haga esa inversión en la carretera Manilva y la de Urique, no, tenemos el mismo derecho, ¿no? Que pasa que aquí en la provincia de Cádiz estamos en segunda categoría o en tercera, ¿no? Así que Va a ser una iniciativa que vamos a presentar también al Parlamento andaluz, para que se nos diga por qué. Independientemente de que se debería presentar por el Ayuntamiento de Urique en el plan pista este tipo de inversiones, y bueno, dada la información que hemos hecho en el pleno, pues como todavía no se tiene nada claro, vamos a seguir trabajando y esforzándonos de que continuamente este tema no se olvide. Ese y la circunvalación. Sí. La relación un poco con el pego. Pues por tanto, además creo que son temas, no sé si se abordaron durante el último pleno municipal. Sí, quizás en el se hizo referencia, porque yo también me tuve que ausentar. Pero la verdad es que tenía un resfriado, que tenía una tos, que no se iba a enterar. Y después, dado que yo no pude, aunque tuvieron mis compañeros, pero digo, voy a hacer referencia. Y además en estos puntos tan vitales. Y porque también muchas veces, pues, entiendo que en este programa, pues lo escucha más el pueblo de Ubrique, porque los plenos creo que no, según la información que tengo, cada, debería de ir más público, ¿no?, a escuchar los plenos y a informarse, pero entiendo que a través de este programa la gente pues se informa más. Entonces, por ello informo. Serían, por tanto, propuestas, preguntas que tenías planteadas, sí. Abordar sí, porque en el pleno. Esta pregunta y otras, perdón, pues también nos las transmite por pues, de la vecinos de Ubrique, entonces de alguna forma, pues a través de esa propuesta que nos hacen los vecinos, lo llevamos a pleno para que estos temas no se dejen encima de la mesa. Uh-huh. No se queden en el caos, ¿no? Pues si te parece, seguimos con esa propuesta. Sí, otra propuesta que vamos a llevar al Parlamento andaluz es que, bueno, en el Real Decreto del año 2010, y ahí podemos hablar largo y tendido también, porque daba a Ubrique como plan especial para el tema de inundaciones, que todavía estamos en el 2017, no hay nada claro. Pues también en el año 2017, como digo, en el Real Decreto del 2010 de la Junta, ponía que la Junta iba a invertir 1.300.000 euros para la depuradora de Ubrique. Estamos en el 2017 y no se ha hecho nada. Nosotros en la anterior legislatura, gobernando siendo alcalde, pues fueron bastantes las cuestiones que hicimos en cuanto a que solicitamos que la depuradora de Ubrique se invirtiera ese 1.300.000 euros que ya estaba aprobado en ese Real Decreto de la Junta de Andalucía. Porque curiosamente también hace un mes en el diario de Cádiz aparece también la información de la Junta de Andalucía que invierte en el Ayuntamiento de Arco, la depuradora, 5 millones de euros. Digo, coño, pues, otra vez Ubrique al margen de inversiones tan importantes como el tema de la depuración y aún, además, cuando está incluido en ese Real Decreto del año 2010. Pero no solo esto, sino que también, dado desde la factura del agua, se paga, entonces en la factura bimensualmente se paga una cantidad que se pone en canon andaluz canon autonómico para el tema de la cuestión de la depuradora. Ya llevamos pagando un Ubrique, yo creo que casi 600.000 euros todos los ubriqueños, y aquí no se ha hecho ninguna obra. Creo que tenemos prioridad en este aspecto y por supuesto vamos a seguir también presentando propuestas para que se nos dé el mismo razo de Ubrique que en otros pueblos de la sierra. No somos menos ni más que nadie, pero tampoco que seamos los últimos, leche. Pues eso en el capítulo de inundaciones y de depuración de agua, con ese proyecto en concreto. No sé si otras propuestas. Sí, otra propuesta que hicimos referencia y, bueno, venía relacionada con el tema de que fue las enmiendas que presentamos en contra del presupuesto, pero fue que presentamos enmiendas y no se nos aprobó ninguna. Entonces, vamos a seguir trabajando, porque claro, también los vecinos nos dicen, en el camino del Naranjal hay un pedazo de socavón enorme, la carretera que está en malísimas condiciones, Fátima, Camonales. Hombre, yo no pretendo, porque a mí me daban, cuando yo estaba de alcalde, me daban detrás de la oreja continuamente, y yo no trato de dar la oreja, sino recordar. Sí, que está la Junta de Andalucía ahí, que tiene el puente. A mí se me decía, el puente de Realejo se va a caer si no hace actuación. Han pasado 2 años, ahora el puente de Realejo no, y otras inversiones no son necesarias. Pues sí, son necesarias para el pueblo de Ubrique, esté gobernando el PP, esté gobernando el PSOE. Es las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y entonces vamos a seguir también solicitando de que esos caminos, pues sin hacer distinción de ninguno, que se pidan subvenciones, o que la Junta de Andalucía, pues entendemos que son mayormente competencia de la Junta, pues que también se aplique el tema, ¿no? Porque ahí está el campamento, de alguna forma ya es un tema que hay que ir aclarando, pero está el parque periurbano, está el Museo de Hábitat Rural, que todavía no se han buscado las soluciones a ese tema. Otra también de vecinos que nos habían comentado, que están esperando también a ver ya cuando empiezan las obras de la calle Practicante Antonio Río, que sí había una subvención que ya estaba aprobada por la Diputación, pero que me habían demandado vecinos que preguntara porque todavía no se había iniciado allí ninguna obra. También habíamos planteado que fueron, porque normalmente los proyectos que se están terminando ahora mismo de en Ubrique son todavía proyectos general del Grupo Popular. Ya llevamos 2 años de gobierno de PSOE. Como digo, pues uno de los proyectos que ya se debería haber terminado es la plaza, es la pista deportiva del Caldereto, que todavía habíamos preguntado, todavía habían dicho que todavía no estaba finalizada. También solicitamos que el muro del Antonio Barbadillo, pues, estaba en malísimas condiciones y que se obrara porque está aquello mal. Otra también de las cuestiones que me habían hecho también en la calle y en las asociaciones, había un malestar de mucha gente, y quiero dejar este tema bastante claro. Yo no soy racista para nada, en absoluto lo he sido. Pero los planes de empleo que se han puesto ahora en funcionamiento, ya nosotros en el 2015 planteamos planes de empleo que la Junta los paró y lo ha puesto ahora en el 2017 a funcionar. Pero hay una crítica, hay quizás un caldeo, me han dicho bastante gente joven, ¿no? De que, y queda claro, es decir, yo no tengo nada en contra de la gente de fuera de Ubrique, para nada. Pero en los planes de empleo, según tengo referencia, tengo que hacer la consulta para que sea verídico también así, hay 15 personas que han entrado en los planes de empleo que no son de Ubrique. Entendemos que todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho, pero que tengan derecho más la gente de Ubrique. Porque claro, si han entrado realmente, y en la, como digo, en la información que tenemos una reunión sobre este tema el jueves, creo que, de portavoces, pues, y preguntarlo también, porque hay tanta gente de fuera seleccionada cuando hay gente preparada y cualificada para esos trabajos, ¿no? Me lo han transmitido, como digo, mucha gente joven que sigue en paro porque todavía en Ubrique, bueno, los niveles de desempleo son importantes y aún más también, pues, en esta fecha donde siempre, en esta fecha, el trabajo del sector de la piel en Ubrique, pues, ha tenido también una disminución en ciertas empresas y, bueno, pues, claro, se nota lógicamente cuando la unidad familiar pues no hay todos los ingresos que deberían de haber o la necesidad que hay familiar en cuanto a ingresos para seguir sobreviviendo. Y este es un aspecto que también, este no lo hice, pero bueno, esto me lo han comentado también esta semana, digo, voy a transmitirlo también, de que hay gente que está, bueno, enfadada en este tema, porque claro, porque hay tanta gente seleccionada de fuera de Ubrique, que digo, que quede claro que no, yo no tengo nada en contra de ello, ¿no? Tienen los mismos derechos y obligaciones, pero siempre tendrán que tenerlo antes la gente de Ubrique, digo yo. El tema ahí quizás, y yo no quiero meterme de lleno, evidentemente, en el contenido, pero parece, ¿no?, que la propia normativa no puede, ¿no?, especificar que se beneficia a una persona u otra por donde haya nacido, donde esté. Y bueno, parece que además, bueno, eso va según las categorías del SAE, es el SAE el que va eligiendo, se supone que si no hay gente de Ubrique dentro de esas peticiones de empleo, se busca en otros lugares. Yo creo que es un tema muy polémico y muy complicado, ¿no? No, es decir, cierto lo que tú estás diciendo, pero lo que no tiene lógica, de alguna manera, que haya gente con un currículum, que si lo haya de Ubrique y no se haya escogido inicialmente a la persona de Ubrique. ¿Me entiendo? Es decir, todo el mundo, por supuesto que todo andaluz, bueno, la Constitución dice que toda persona tiene que tener un derecho a una casa digna y un trabajo digno. No es cierto. Porque el estatuto dice que todo andaluz tiene que tener derecho a una casa y a un trabajo. Eso no es cierto, porque hay 1 millón de parados. Y hay 200.000 parados en Cádiz, hay 2.700 parados en Ubrique. Entonces, no, prioridades. Pero se tiene que mirar también con mucho detalle. Como digo, no tengo nada en contra de la gente que no es de Ubrique, pero prioridad a la gente de Ubrique. Eso, como decimos, dentro de lo que sería el plano laboral, más propuestas, ¿no? Lo que, por ejemplo, estáis abordando. Pues sí, ahora mismo, precisamente, en esta reunión que mantuve con el presidente, también regional, pues estuvimos fuera de Ubrique también, en otros actos también, y bueno, le trasladamos por la quien hiciera también la visita a Ubrique para seguir también un tema que iniciamos nosotros en el tema del sector de la piel, sobre el tema de la denominación de origen, y seguimos trabajando para que en el Ministerio este tema no se olvide, porque entendemos que, bueno, mientras más trabajo haya en Ubrique y defendamos lo nuestro mejor, porque también, si el otro día también había información que habían puesto vecinos de Ubrique, ¿no?, en los coches, en la Avenida España, en el Paseo del Prado, del sector de la marroquería, de gente, bueno, un poco cansada de cobrar lo que se está cobrando de sueldo, en unos lados pagan bien, en otros mal, y entonces, bueno, hay que también estar encima de ese tema, porque, y aún más cuando el sector de la piel está ahora un poquillo más flojo, ¿no? Hay que seguir trabajando en este tema del sector de la piel, que lo que no da de comer, y no dejarlo esto de la mano nunca. Pero encima de las condiciones laborales, ¿te refieres, no? Sí, las condiciones laborales, bueno, es un tema que ya el convenio se había aprobado, pero quiero decir que, independientemente de las marcas, es siempre importante que tengamos esa propia denominación de nuestro producto, de Ubrique. Las marcas habrá que luchar para que no se vayan, y también habrá que luchar para que paguen bien los salarios y que todo el mundo gane dinero, ¿no? Pero y todo el mundo está asegurado. Creo que lógicamente entiendo que tiene que seguir habiendo una lucha por lo nuestro de Ubrique. Pues en relación al sector de la piel, diferentes focos, ¿no? Los que pone especial énfasis el Partido Popular en la actualidad en torno a nuestra población. No sé si alguna otra cuestión más, Manolo. Sí, otro aspecto que ya hacemos referencia, me parece muy bien, ¿no? Que el ayuntamiento, y además era un proyecto del arquitecto, ¿no? Que los 24 aparcamientos que había de Jesús, porque eso también hicimos una gestión, porque esa zona no era del pueblo de Ubrique, era también una cesión que hacía el Cultura a través del Ministerio de Cultura. ¿Sí? Era. Entonces, ese proyecto de 24 aparcamientos, la verdad, soy persona justa y entiendo que son aparcamientos que en una zona que es necesario. Está bien que hayan puesto 24, pues se han quitado 200 de ahí abajo, de la zona de la calle Azorín. La verdad es que 200 aparcamientos son aparcamientos. Y entiendo que se tiene que seguir trabajando, y además también me parece muy bien que se hayan hecho los 24 aparcamientos, pero también podían haber dejado una zona para críos, para parque, que estaba olvidada, ¿no? Y también era una zona importante para que los críos tuvieran ahí alguna zona para jugar. Y bueno, pues llegando al límite del tiempo, no sé si alguna otra cuestión que... Sí, hayamos... cuestiones hay muchas, ¿no? Es decir, estos aspectos son importantes, pues bueno, nuestra sede estamos ahí, nos llegan personas, ¿no?, que lógicamente tienen necesidades de problemas en su casa y de trabajo, y intentamos, bueno, que el ayuntamiento, pues sin duda, sigue habiendo problemas y que se tiene que luchar, lógicamente, para que el descenso de desempleo vaya menor. Y sobre todo en el aspecto de la juventud, ¿no? Que juventud, todo está más complicado, pero hay que seguir, lógicamente, tienen ahora la obligación, como equipo de gobierno, pero también tenemos la obligación, aquellos que estamos en la oposición, de mirando y fiscalizando, y también, aunque estemos en la oposición y no estamos en el ayuntamiento cobrando, no estamos en el ayuntamiento trabajando, pero sí tenemos la obligación de estar ahora, porque nos ha tocado en ese ámbito, y si Dios quiere ya nos tocará también otra vez, si seguimos luchando y lo hacemos bien, pues estaremos ahí otra vez luchando por el pueblo de Ubrique, pero seguimos en la posición mirando, fiscalizando y preocupándonos por los problemas del pueblo de Ubrique. Pues con esas últimas palabras nos vamos a quedar en el límite del tiempo dedicado al ámbito de la política. Si se han sumado hace unos minutos a este espacio, no es que Manolo lleve una hora hablando, sino que comenzábamos a las 12:30, un poco más tarde de lo habitual. Y bueno, pues nos hemos ceñido, como siempre, al tiempo correspondiente. Y lo señalamos, lo volvemos a recordar, Manuel Torque había participado como otros representantes políticos en la concentración que había convocada, sí, es que para eso, las 12. Eso está claro, es decir, los derechos de la mujer tienen que ser iguales para el hombre y para la mujer. Y vamos, y ojalá no veamos los medios de comunicación, los maltratos, es indigno que individuos hagan lo que hacen, ¿no?, a mujeres que sin duda son iguales que nosotros, están luchando todos los días en nuestras casas, en la familia y, por supuesto, totalmente el apoyo a las mujeres, además en este Día Internacional, que es el día 8, por supuesto, tienen los mismos derechos las mujeres y los hombres al 50%, ni más ni menos. Pues esa reivindicación que también se ha querido hacer patente, por ejemplo, en la concentración de las 12, que retrasaba un poco el inicio, como decimos, de este espacio. Nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los buriqueños.